Le digo, vamos, baila conmigo. Y como enamorado, él me toma en sus brazos y se va acomodando para bailar todo el tiempo así. Yo que soy bailadora, ay, de la cumbia, señora. Le digo que lo adoro, pero apretado no se baila cumbia. Él me suelta y se aparta, yo agarro mi pollera y al menear la cadera sonriendo altanera le digo, baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es más bonita si la bailas bien sueltita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es más bonita si la bailas bien sueltita y abriendo los brazos. Le digo que lo adoro, pero apretado no se baila conmigo.